las patatas. Eso se aprende de pequeños, haciendo eso con los colegas del barrio. Es más bien, sobre todo para pasarlo bien. Pero bueno, es verdad que tampoco lo puede hacer cualquiera. Por ejemplo, tú no podrías hacerlo. Pero no sé, por ejemplo, ponte ahí. Te lo voy a enseñar, ponte ahí. Yo rapeo como un hombre. Os mando a comprarme cerveza al super mientras veo el partidazo de la Sexta. Con Salinas y Andrés Montes. La vida puede ser maravillosa cuando folle todos los días. De momento les engaño, me hago el torpe. Y al primer balón te dejo sentado. Amo este deporte. Te creo como Wayne Rooney. Nadie sale al corte. Tu flow es un disparo flojo mal pegado al córner. Soy de Figuera, por eso Dios me concedió este acento. Te llevo a discutir con el Joseca. Como Raúl respeto la bandera. En un Brasil-España femenino animo a las que estén más buenas. Aspiro a campeón, me dejo los cojones, se los debo a la afición. Las barreras tiemblan, me empuño el cuello. Oh, guau, agujeré a MC feos como Cantona. O sea que eres muy bueno. Sí, claro. Es lo que te estoy diciendo. Bueno, de todas formas soy mejor que tú, eso seguro. No, sí. Es cuestión de trabajo. Bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Bien, la toco con las dos, la zurda es la que cuelga. La derecha es pa' partir pierna, tu deportivo es de tercera. Yo no soy de tu cantera, tío, yo soy el fichaje estrella. Mediático, peinado, jugón, te hago el látigo como Zidane, os pego a traición. Cabrón, simpático, atontado, chupón. Tengo el gancho y todos los niños chicos juegan a ser yo. Lo hago sucio y me perdonan, me ojea media Europa. No me quitas una guiri, tío, hablo cuatro idiomas. ¿Qué rap quieres que haga, tío? Soy una ironía, catalán de Andalucía. El rapper se reía y ya tengo el precio de caca. No toques eso, caca, verde de papel y un 100 es mío, trae pa' acá. Hay que hablar así pa' que te chupe la polla, Paulina. Tú sigue merendando cocaína. Estoy muy feliz porque en la calle no hay obligaciones. Haces solo lo que quieres. Lo que pasa es que en un momento dado yo decidí que no quería hacer otra cosa. A veces piensas en visitar a algún amigo o ir al cine y tal. Yo no. A mí lo único que me apetecía de verdad era dar patadas a un balón.